La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos? Me da mucho gusto saludarlos hoy, 6 de diciembre de 2016, en una emisión más de Voz Universitaria, la número 1856. Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Germán Martínez Aceves, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Liliana Calatayud Dualt? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías también, que está con nosotros en la realización técnica. Tenemos varios seis en la fecha y el número, ¿no? Número de Voz Universitaria 1856, del 6 de diciembre de 2016. ¡Oh! 3-6, diabólicos. ¡Ay, no, al contrario! Debe significar otra cosa. ¿666? Nomás tiene no, están muy alejados, Germán. Solo tiene un significado. Bueno, salvo un ungüento. ¿Y de qué viene, ¿no?, todo eso? Hay un ungüento, ¿no? ¿No te acuerdas? Un ungüento 666. Dejémoslo ahí entonces, mejor. Que viene. No, bueno, nomás era un dato curioso. Por cierto que ayer estuvimos platicando de este trabajo que hacen los estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrícolas, que están vendiendo las flores de Nochebuena. Ellos mismos la cultivan, ellos mismos hicieron ya su invernadero, ¿no?, donde están trabajando también, experimentando con las flores, y están dando muy buenos resultados. Entonces, ha habido radioescuchas que han preguntado dónde se venden. Ajá. Lo cual me da mucho gusto que vayan, ¿no? Es en la Facultad de Ciencias Agrícolas, que se encuentra en el Circuito Presidentes. En el campus, ¿no? En campus, ajá. En la zona universitaria. La zona universitaria. Pero del lado del Circuito Presidentes. Es donde está el semáforo que va, si vas a la izquierda vas a la USBI, ¿no?, o al Campus para el Arte, la Cultura y las Artes. Uh-huh. Y a la derecha vas con la Facultad de Ciencias Agrícolas, ¿no? Yo ayer pasé por ahí y me fijé si había algún señalamiento donde venden las plantas. No lo hay. No lo hay. No estaría nada mal que lo pusieran, lo colocaran. Hay mucho más tránsito. Bueno, no, a lo mejor igual. De los que cortan por en medio de este jardín maravilloso que bordea la Facultad de Agronomía y Biología y a la de Comercio también. Uh-huh. Y está entre los lagos y las facultades. Así es. Entonces, pasas por ahí y hay una entrada a la unidad o a la Facultad de Agronomía y Biológico Agropecuarias, pero también por el lado donde está la estatua del Pensador. Donde está la biblioteca. No, donde estaba. Okay, donde estaba la biblioteca, uh-huh. Perdón. Ya no está ahí el Pensador. No, se lo llevaron a la rectoría. Sí. Bueno, pues entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Administración, de uh-huh. Contaduría y Administración, esa avenida también por ahí se puede ingresar a la Facultad de Biológico Agropecuarias. Uh-huh. Ciencias Agrícolas. Ciencias Agrícolas. Entonces ahí es donde venden las flores de Nochebuena a 45 pesos. Ahí los pueden conseguir, ¿no? Digo, me han hablado y han mandado también recados aquí a Radio Universidad, ¿no? Entonces, qué bueno que se interesen. No dan un anuncio, por favor, porque sí, es muy solicitada la Nochebuena. Sí, sería muy bueno que hicieran un pequeño pendón, que no cuesta mucho, ¿no? Que lo pongan afuera de la facultad, que indiquen aquí se venden las flores de Nochebuena, ¿no? Cierto. Sería bueno. Una flor que es oriunda de México. Uh-huh. Ahora que se utiliza esta situación de la multidisciplinaridad y transversalización, que vayan con los DFKs, que les hagan la promoción, ¿no? Con eso la transdisciplinariedad. Ah, exactamente, pues sí. Para que les hagan publicidad a su producto, ¿no? Y sepan dónde están. Está bueno. También es muy importante, ¿no? Y contaduría que le haga los costos de mercado y la proyección, a cuánto van a ganar, ¿no? Exactamente. Y la producción y todo eso. Y un esto. Buen administrador. Y luego, pues, a la Facultad de Derecho que tenga que ver sus obligaciones, sus derechos en cuanto a la venta de plantas. Ya se hizo todo el negocio, ¿no? Pero te digo, es un producto mexicano. Ah, comercializó un estadounidense. Fue el que la dio a conocer. Así ¿Qué es. Te parece? Desgraciadamente así sucede. Seguramente ¿no? ya se producen, ¿no? Sí, por supuesto que ya en los Estados Unidos también se producen flores de Nochebuena, ¿no? Que no es flor, son hojas son hojas, se pintan ajá. de rojo y parecen una flor. Bueno, Exactamente. Si hay un frutito, una flor o fruto, ya ves, como aprendimos de chiquitos, flor o fruto. Pero las hojas, lo rojo que parece que es la flor, son hojas que se Así tiñen es. de rojo, Así es. como este país. Ay, qué trágico soy yo, pero es una verdad que se están cumpliendo, por cierto, 10 años en que Felipe Calderón fue a Michoacán con su uniforme militar que le quedaba grande y que dijo, declaro la guerra en contra del narcotráfico. A él le suele el ejército. Entonces calculan, y de acuerdo con la información que surge en los periódicos y los que han ido recabando todos los datos a lo largo de 10 años que tiene esta guerra contra el narco, que han fallecido por este motivo 180,000 personas en números redondos en 10 años. Y el problema no se ha solucionado, por supuesto. El problema crece incluso, ¿no? Crecen los cárteles, crecen las acciones del crimen organizado. Cero soluciones reales a lo que, según Felipe Calderón, lo iba a solucionar metiendo al ejército, sacando al ejército a las calles, persiguiendo a los malandros, como se les puede llamar. Pues sí, es que es multivectorial, ¿sí? Es por todo, factorial, por todos lados hay que poner orden. Otro caso de transversalización, ¿no? Que también ha permeado por todos lados ese tremendo negocio, ¿no? Aunque en Michoacán hablan de un municipio que se hizo autónomo y genio, que funciona. A ver, platícanos. Son unos genios, son los de Cherán. Echerán, exactamente. Cherán, que por cierto tiene una radio indígena. Ellos han hecho un trabajo comunitario, que obviamente que tiene mucho que ver una historia larguísima de solidaridad, de comunidad, donde Cherán pues hizo su trabajo de autodefensa. La radio tuvo mucho que ver, por cierto, la radio indígena. Y pues sufrieron muchos embates de extorsiones, secuestros y gente que llegaba a destrozar la paz del lugar. Y entonces se defendieron entre ellos, se han defendido, han hecho un trabajo comunitario muy interesante. Tanto así que prácticamente es un municipio autónomo, porque ha habido elecciones a nivel estatal, a nivel municipal, donde no participan. Son apartidistas. Sí. Y dicen que las oficinas del PRI ya son librerías y... ¡Ay, qué bonito! Han convertido es una maravilla. Es que cuando toda la comunidad colabora y está de acuerdo en un objetivo común, pues las cosas son un poco más fáciles. Es lo que ha pasado en Curitiba, en Brasil, que también es otra de los municipios o las entidades modelo en el mundo de buen desempeño. Así es. Y son pequeños ejemplos que surgen, ¿no? Pero de repente llega, como se ha acostumbrado en estos tiempos, a hacer evaluaciones a un organismo como la OCDE, que es este organismo de desarrollo económico que constantemente está evaluando para ver cómo va el desarrollo de los países que pertenecen a la OCDE, y hemos bajado en los niveles educativos. Andamos reprobados de acuerdo con los parámetros de la OCDE, que por cierto, bueno, pues obviamente... No podemos decir que tenemos que solamente ajustarnos a esa forma de pensar de los grandes países desarrollados. Sin embargo, pues digamos, son solo y sencillamente parámetros que nos demuestran que no hemos avanzado en educación. Aurelio Nuño, hace un momento, el secretario de Educación Pública, reconoce que las cifras no son favorables para decir que realmente hemos avanzado en el papel educativo, y donde se encuentra mayor estancamiento es en tres rubros: ciencia, matemáticas y lectura. Pues sí, en los clave. Exactamente. ¿Y qué es lo que pasa en este país? Suponiendo que tienes ese problema, ¿no? Bueno, no suponiendo, tenemos ese problema del grave desarrollo educativo. Bueno, viene la reforma educativa, que ha sido más que nada una reforma laboral, más que educativa, más que ir al fondo de los planes educativos de las escuelas de nivel básico en ese país. ¿Y qué es lo que pasa? Que viene una situación económica complicada, vivimos una situación económica nada fácil, Y lo que se busca para el presupuesto 2017 es reducir el dinero a la educación. Pues sí, y por otro lado los niveles de corrupción se elevan, ¿no? Exacto. Entonces, hay que me explique dónde está la claridad de buscar un mejor país cuando los indicadores nos muestran que en estos rubros, en la educación, estamos abajo y se recorta el dinero a la educación. Pues lo que se dice es que están forzando un poco a que la educación sea privada, pero, o que tienda un poco más a ser privada. Pero eso no es garantía para el desarrollo. Es anticonstitucional. No es garantía para un desarrollo de país. Podría ser una garantía para un desarrollo individual, ¿no? Para alguien que tiene mucho dinero y pues le va a ir muy bien, tiene buenos maestros, pero solamente hasta ahí. Una persona, dos, tres, cuatro. Pero un desarrollo colectivo, de educación colectiva para sacar a flote a este país, pues parece ser que no es un gran interés a nivel de los grandes planes de la presidencia de la República, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí se debería de actuar de esa forma adecuada. Es decir, tenemos problemas graves con la educación, bueno, vamos a invertir en capacitación para los maestros. Capacitación para buena educación, por supuesto. No una cuestión de laboral que a ver a quién corro, ¿no? Uh-huh. Ya te voy a poner un examen para correrte. Bueno, ya vemos que las propias autoridades también necesitan ser evaluadas. No saben leer, ¿no? O luego se equivocan en muchas cosas. Sí, entonces, bueno, y pues, toda la información también se distorsiona de cómo están las cosas realmente, ¿no? Bueno, no, cuando están los números no es distorsión. Lo que hace la OCDE no es distorsión. Es un parámetro bastante severo que no hemos avanzado en los rubros de la educación. Entonces, es que es muy drástico decir, te hacen el examen para correrte, eso no es cierto. Ah, tampoco. No, ¿cómo no? No. ¿De la Secretaría de Educación? Quedaron que si había deficiencias, reubicaba. Te dan plazos. ¿Eh? Se reubica a la persona, ¿no? Así es. Sí, te van dando plazos. Se le capacita. Uh-huh. Entonces, y luego se quita el recurso, ¿no? Se quita el presupuesto. Entonces, ya, si le quieres cosas. Ir así hasta llegar y a ver quién pasa, pues, gallo, gallina, a ver quién da. No, pues no, tampoco. Pero así nos llevaríamos la hora del la hora programa. Completa discutiendo sobre el tema, ¿no? Pero bueno, en fin, así las cosas en este país. Y vamos a la información que tenemos de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria. La Universidad Veracruzana y la Universidad Nacional Autónoma de México desarrollan sistema multimodal de traducción para sordos. Alumnos de la Facultad de Ingeniería Ambiental, región Coatzacoalcos, crearon bicicleta que recarga celulares. Mujeres de la comunidad El Conejo comercializan coronas y árboles de Navidad. El Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial realizará el segundo seminario de aprendizaje computacional. La eutanasia será un reclamo social, dice Diego Valadez, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. El rechazo a la eutanasia proviene de la fe, eso lo dice Arnoldo Krauss. 1,078 personas bailaron la bamba en el centro de Jalapa. Y hoy aquí en el estudio de Voz Universitaria tendremos a Javier Cosar, director del Instituto de Artes Plásticas. Y también recuerde que usted también es parte de Voz Universitaria. Con sus opiniones y comentarios nos ayuda a construir un mejor espacio informativo. Le invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana, que son el 817-5115 y el 817-5117, o a través de nuestras redes sociales Voz UV en Facebook y en Twitter por Radio UV. Un recorrido por el campus. Bien, pues la Universidad Veracruzana, a través del Centro de Investigación en Inteligencia Artificial y la Unidad Nacional Autónoma de México, mediante las Facultades de Ciencia e Ingeniería, buscan crear, ya desde hace 2 años, un traductor bidireccional para facilitar a las personas sordomudas la comunicación y a coadyuvar en la integración en la sociedad. Esta innovación, que tiene 40% de avance, es resultado de un proyecto de movilidad entre ambas instituciones de educación superior. Esto lo dio a conocer Homero Vladimir Ríos Figueroa, quien es académico de este centro de la Universidad Veracruzana. En el marco del segundo taller de interacción multimodal, inteligencia artificial y aplicaciones, que tuvo lugar en el auditorio del Centro de Investigación e Inteligencia Artificial, en el cual participaron estudiantes y catedráticos tanto de la Universidad Veracruzana como de la UNAM, apuntó que este sistema permitirá entender y reconocer el lenguaje de señas. Lo anterior significa que cuando alguien desee comunicarse con una persona sordomuda a través de una pantalla de computadora o mecanismo móvil como un celular, aparezca una animación que realizará la traducción en ambos sentidos. El especialista, quien dentro de este evento impartió la ponencia Reconocimiento del Alfabeto de Señas Mexicano con distribuciones de probabilidad, resaltó la complejidad de este lenguaje, que incluye más de 1,000 palabras, y aparte del alfabeto, hay gestos que se hacen con las dos manos y el cuerpo. Indicó que una vez que este trabajo concluya, la idea es implementarlo en todo el país, a fin de que en kioscos o plazas, hospitales, espacios públicos y centros educativos, se fomente la integración de las personas sordomudas y puedan comunicarse libremente. Junto con los robots, se busca crear sistemas más naturales como gestos, reconocimiento facial, de emociones y expresiones corporales. Incluso existe un casco que detecta ondas cerebrales. El profesor de la maestría en inteligencia artificial citó el caso de Brasil, donde ya cuentan con una aplicación en el celular de lenguaje de señas. Mediante la cámara se reconocen ciertos gestos y al momento de escribir un texto se anima un avatar para traducirlo. En otros países como Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, debido a su alto sistema de financiamiento, también se registran avances significativos. En México, el lenguaje de señas tiene poco más de una década de haberse reconocido formalmente como un acervo cultural por parte del gobierno de la República, y en la actualidad también es reconocido por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, al que conocemos como CONAPRED, y la Secretaría de Educación Pública. Este proyecto se realiza en coordinación con Ana Luisa Solís González Cosío, profesora de la Facultad de Ciencias de la UNAM, y sus estudiantes, y bueno, también participan otros investigadores especialistas en sistemas multimodales y en robótica. Ya son las 14:19. Y es el momento de ir a la sala de redacción del Departamento de Prensa de Comunicación Universitaria, donde está nuestro compañero David Sandoval. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Buenas tardes, Liliana. Buenas tardes al equipo técnico que nos asiste en este enlace que hacemos aquí desde el Departamento de Prensa. Un saludo al público Radio Escucha. Y bueno, Germán, hoy te vamos a comentar acerca de esta actividad, una de las actividades sustantivas de la universidad, que es el arte. En esta ocasión relacionado con la actividad que realiza el Instituto de Artes Plásticas, que en el próximo jueves 8 de diciembre, teniendo como sede el mezanín del Teatro del Estado, realizará su subasta de arte. Como todos los años, en este mes de diciembre se realiza esta subasta, donde diversos creadores que forman parte del instituto ofrecen piezas a un costo menor que se ofrece en las galerías o en el circuito artístico del país. En esta ocasión el evento comenzará a las 18:30 horas y se tiene pensado, bueno, pues un gran aforo, como ha sucedido cada año. Ya sabemos que aquí en Xalapa hay una comunidad muy interesada en la expresión artística, y bueno, es el caso de la Universidad Veracruzana que tiene esta posibilidad de darle cabida a los artistas para que presenten objetos, presenten serigrafía, grabado, escultura, pintura, fotografía, todos los que han sido característicos de muchos de los creadores que tienen sede en la Universidad Veracruzana, Germán. El catálogo ya se encuentra también disponible en línea, por si alguien quiere consultarlo y saber qué piezas se van a estar ofertando. El sitio es www.v.mx/I-A-D-Antonio-I-P-D-Pepe/. Ahí en esta dirección, que es la del Instituto de Artes Plásticas, se puede consultar el catálogo completo, y también si alguien requiere de mayores informes, me imagino que pues para el pago, si hay aceptan pago con tarjeta de crédito, tienen el teléfono 840-3244, donde pueden responder algunas de sus dudas. Muy bien. Es una buena oportunidad, además, de tener en tu casa un buen cuadro, ¿no? Claro. O una buena obra, ¿no? Sí, sabemos, por ejemplo, hay obra de Leticia Tarragó, de Fernando Vilchis, de Liliana Pámanes, de los fotógrafos como Adrián Mendieta, que son pues reconocidos tanto a nivel nacional como internacional, y aquí es la posibilidad de acercarse al arte y de tenerlo, digamos, a un costo menor, ¿no? También hay cerámica, escultura, de todo, ¿no? Sí, cerámica, escultura, tenemos de varias piezas de escultura, de cerámica, que bueno, siempre han sido como que el emblema de la Universidad Veracruzana, Germán. Así es. Muy bien, David. Muy bien, pues ese sería nuestro reporte, Germán, y te Muchas pasamos gracias. Con Santiago Morales. También, antes de cerrar, invitarlos a que vengan aquí a adquirir su corona o su arbolito navideño. Así es. Todavía están aquí las señoras del Conejo, van a estar creo que hasta las 6 de la tarde y bueno, a precios muy accesibles. Así es, solo hoy, ¿no? Solo hasta hoy van a estar. Hoy aquí en Xalapa y me parece que el fin de semana estarán en Veracruz, jueves y viernes. Así es. También apoyando este trabajo. Bueno, Germán, nos despedimos y gracias, David. Que estés muy bien. Igualmente, hasta luego. Y ahora vamos con Santiago Morales, con su información deportiva. Así es, Germán, pues que vengan por sus coronitas, ¿no? Pero bien frías. ¿Qué pasó? Germán, pues vamos listos, bueno, con buena respuesta, arrancaron los cursos intersemestrales del área de formación y elección libre de la Universidad Veracruzana, cursos deportivos que además de aprovechar el periodo vacacional, los estudiantes de la UV pues tienen la oportunidad de hacerse de créditos para su formación académica. La respuesta pues es excelente, grupos de más de 25 elementos ya están trabajando en 17 disciplinas en las instalaciones deportivas de la unidad del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte, y también en los gimnasios y sus salas anexas, Gimnasio Miguel Ángel Ríos y la alberca, por supuesto, Eulalio Ríos, que también registra buena participación. Al respecto, el entrenador Diego Valerio Cárdenas, quien es responsable de la natación y del básquetbol, nos comenta sobre esta gran respuesta de los cursos de la FEL. Así es, ahorita es en el periodo, iniciamos ahorita el 5 de diciembre, son dos semanas ahorita en diciembre y regresamos el 2 de enero para trabajar dos semanas en enero también. ¿Cómo ve la respuesta, sobre todo la oportunidad para los jóvenes de obtener los créditos? Fíjate que ahorita este intersemestral obtuvimos una respuesta bastante favorable, yo creo que un 30% más que el año pasado. Aparte de que algunas experiencias están ofreciendo un número de créditos mayor a como se inició el año anterior. Tomando en cuenta que son pues, prácticamente un mes, menos de un mes, ¿qué es lo que aprenden? Como todas las experiencias de AFEL, lo que marca son los fundamentos de cualquier deporte. En el baloncesto pues se aprende lo que es los pases, el rebote, el drible, el tiro. En la natación pues los fundamentos de crawl, de dorso, en el fútbol el golpeo, la recepción. Estas clases son prácticamente fundamentos nada más lo que trabajamos con ellos. Que significa una buena oportunidad para ellos, ¿no?, aprovechando el periodo vacacional. Exactamente, para que adelanten un poquito sus créditos y, pues bueno, para que en sus semestres normales pues no se vean tan presionados en sus materias y tengan un poquito más de espacios. Bien, Germán, pues mencionar que este curso intersemestral de la FEL en diferentes disciplinas deportivas es en dos etapas, como le menciona el maestro. La primera arrancó el 5 y finaliza el 16 de este mes, y la segunda será del 5 al 16 de enero para cumplir pues un mes prácticamente de actividades, Germán. Muy bien. Es lo que tenemos esta tarde. Muy bien, Santiago, perfecto. Saludos. Hasta luego, nos estamos viendo. Voz Universitaria de la Región Coatzacoalcos, Minatitlán. Aquí hay una muy buena aportación de los jóvenes de la Licenciatura en Ingeniería Ambiental de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, porque crearon un aditamento que sirve para cargar el celular. Pero además haces ejercicio, claro, con una bicicleta. Sí, a todo dar. La bicicleta que genera energía, se convierte en un dínamo, conectas tu celular. Entonces, te sirve para matar un pájaro de dos... No, dos pájaros de una pedrada. Iba a decir al revés. No, está sensacional, ¿eh? Sí, sí. Lo que no me gusta mucho es el nombre, que está un poco complicado. IAMB Lui Bike. Es que luego hay normas internacionales, ¿sí?, para ponerle... Para llamar a los inventos, supongo que tenga que ver eso. Puede ser. Bike, pues, bike en inglés. Sí, ¿no? Bicicleta, ¿no? Uh-huh. Y ha de ser una serie de conjunciones, hablando sobre el programa con el cual hace posible que trabaje, ¿no? I am baby Louis Bike, ¿no? Bueno. Como trabaja, como las lámparas de bicicleta se iluminan igual con la energía tal cual, de la tal cual, sí, bicicleta. Sí. Claro que aquí necesitas un poco más de energía porque tienes que cargar tu celular, ¿no? Entonces, con lo que se puede cargar justo con esa bicicleta, puedes cargar celulares y tabletas también, ¿no? Uh-huh. Como resultado de la experiencia educativa, eso lo hacen como este resultado de vinculación y práctica ambiental que imparte el docente Roberto Carlos Moreno Quirós, quien nos exhortó a generar proyectos que impacten positivamente al medio ambiente con beneficios ecológicos y saludables. Esa bicicleta genera energía de 5 voltios que permite cargar los equipos móviles. Funciona a través de un dínamo que transforma la energía mecánica a eléctrica y para ello se requiere de un capacitador para bajar el voltaje y mantenerlo en los 5 volts que requieren los equipos. Osiris Alexander Sánchez Fortuna, uno de los creadores de la estación, de esta estación de bicicleta, señaló que el capacitador permite que se almacene la energía y amortigüe los golpes producidos por la variación de voltaje en relación con el pedaleo. Agregó que con 5 o 10 minutos de pedaleo se puede recargar el 10% de la batería del dispositivo móvil. Vamos a analizar la respuesta de la comunidad universitaria en el uso de esta estación de carga. Si resulta favorable, implementaremos ajustes necesarios para poder ampliar el servicio a los usuarios de computadoras portátiles que requieren entre 9 y 11 voltios. Yo me imagino, por ejemplo, que pueden unirse con los compañeros de un kilo de menos, ¿no? Pues sí. Poner bicicletas en diferentes partes de las facultades, institutos, donde puedes cargar tu celular pedaleando, tal cual. Sí. Pedaleando tu bicicleta, ¿no? Sí, ahí puedes hacer ese ejercicio un rato y perfecto, ¿no? Ya matas tres pájaros de un tres tiro. Tres pájaros de un tiro, o sea, sería todo genial, ¿no? Ángela Veda Flores Villecilla, participante del proyecto, señaló que este trabajo beneficia en dos aspectos fundamentales a la universidad. El primero es en el ahorro de consumo de energía eléctrica y segundo, pues es para la salud de los usuarios, ¿no? Estás uh-huh. pedaleando un buen rato. En tanto, el académico Roberto Carlos Moreno reconoció el empeño y dedicación de los alumnos Osiris Alexander y Ángela Veda, además de Aranza Violeta Burgos Flores y de Ana Laura Escobar Tadeo, quienes implementaron este proyecto. Buscamos fuentes alternativas de energía y la bicicleta tiene relación en beneficio de la salud y la reducción de costos en el consumo de energía también. Es un proyecto innovador, visible y atractivo. Gabriel Zárate Flores, director de la Facultad de Ingeniería Ambiental allá en Coatzacoalcos, inauguró esta estación, que le llaman así porque es una bicicleta que es fija, por supuesto, ¿no? Y señaló que con ese acontecimiento los universitarios demuestran que usan los conocimientos adquiridos en el aula, demuestran que son competentes y sobre todo benefician a la sociedad. El prototipo tiene implicaciones técnicas y favorables al entorno. Los jóvenes agradecieron el apoyo de la docente Teodora González Rodríguez por haber donado la bicicleta y del egresado José Guadalupe Bautista Córdoba, quien los asesoró en el uso del dínamo. Entonces, un buen invento, un buen trabajo de pedalear y cargar tu celular. Además, comentan que puedes cargar solamente 10 minutos, o sea, como 10 minutos lo que puedes estar pedaleando y cargar tu celular. O sea, no, de repente no da para más, ¿no? Ah. Ahora, si también tienes más energía, pues puedes seguir pedaleándole, ¿no? Hasta que completes la carga de la batería. Pero el promedio son 10 minutos, pero bueno, depende también tu capacidad de generar energía misma. O puedes, ¿no?, darle al pedal que mueve la llanta y... ¿Con la mano? Pues sí. Bueno. Y dejarlo, ya ves que se deja rodada la llanta, ¿no? Sí. Entonces, pero tiene que ser permanente. Incluso puedes poner un foco de lámpara de bicicleta y le das por si vas a la cocina el tiempo que te vas a estar y así no pagas un centavo de luz. Es una forma donde los ciclistas se alumbran en la noche generando su electricidad, ¿no? Pues sí, por eso, pero se puede aplicar en casa, ¿a poco no? Así es. Como esto que la rueda esta de que se pone en los ríos y que va todo el tiempo generando energía, ¿no? Pues sí. Noria. No sé por qué no lo hemos hecho, nos estamos acabando nuestros recursos fósiles. Bien. Esta es una opción, hacer una bicicleta donde puedas generar tu energía para tu celular o tablet, ¿no? Bueno, son las 14 horas con 30 minutos. Para tener en cuenta. Bien, pues fíjense ustedes, amigos, que desde 2009, con el apoyo del Instituto de Biotecnología y Ecología Aplicada, Inbioteca, de la Universidad Veracruzana, un grupo de 60 mujeres originarias de la comunidad de El Conejo, ubicada en el municipio de Perote, se da a la tarea de elaborar árboles y coronas navideñas naturales para su comercialización. Esto ya lo sabían seguramente, porque generalmente todos los años andamos tras de estos preciosos elementos para decorar y festejar la Navidad. Esta actividad de este grupo de mujeres desde entonces ha mejorado su calidad de vida y la de sus familias, lo cual nos da mucho gusto, es una gran noticia. Como cada año, pues, la agrupación arribó a la entrada del gimnasio universitario Miguel Ángel Ríos Torres en la zona universitaria de Xalapa para exponer sus artesanías durante los días 5 y 6, o sea, hoy, en horario de 10 a 17 horas. Están por ahí todavía. Dicha acción forma parte de un proyecto de conservación y prevención de incendios dentro del Parque Nacional Cofre de Perote, donde se asienta esta localidad El Conejo. Esto lo dio a conocer María del Rosario Pineda López, investigadora de Inbioteca. Y también detalló que en esta comunidad existe un ecosistema denominado Bosque de Avies Religiosa. Bosque de Avies Religiosa, llamada comúnmente Oyamel, que es con el que elaboran las coronas y los árboles navideños. Debido a la compleja situación que enfrentan sus habitantes al no poder realizar un aprovechamiento del bosque, Inbioteca sometió este proyecto ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el cual consiste en podas de prevención de incendios, y lo que ellas hacen es podar anualmente 12 hectáreas, 9 de ellas en junio y las últimas 3 en noviembre, con la finalidad de obtener el material de esos residuos y elaborar las coronas. Lo que quitan son ramas que no debería tener el árbol, ya que si hay un incendio superficial, este se va por la rama y se convierte en un accidente mucho más grande. Han tratado de ampliar el abanico de oportunidades para este sector. Hoy en día se trata de un proyecto importante, pues por un lado se conserva el bosque y por el otro se benefician 60 mujeres cuyas familias son de 4 integrantes, lo que hace un total de 240 personas del ejido que se ayudan con esta actividad. A lo largo del año, ellas desarrollan otra labor, como lo es el cultivo de papa, cuyo precio cada vez es más bajo. La investigadora Rosario Pineda López informó que en 2010, a través de otro proyecto respaldado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, recibieron capacitación y aprendieron a hacer cestería a base de acículas de pino que quedan en el piso del bosque. Al principio elaboraban cestos o canastas y actualmente cuentan con un catálogo de aproximadamente, fíjense, 70 productos entre ganchos, cinturones, tortilleros, bases para alimentos calientes, entre otros. Señaló que esto dio a pie a otra acción, que es la construcción de un vivero en el ejido con la ayuda del Fondo Ambiental Veracruzano, cuya finalidad es que ellas cultiven vegetales, toda vez que su dieta se encuentra restringida a muchos carbohidratos. Además, con el apoyo de la Vicerrectoría de Veracruz, un comité del grupo se trasladó a esa ciudad para vender sus productos en la zona donde se ubica la Facultad de Ingeniería. Lucía Valdés Cruz, integrante de esta unión de mujeres, reconoció el apoyo que les ha brindado Inbioteca para este proyecto, el cual cada año les genera recursos económicos para comprar alimentos. En esta ocasión elaboraron 3 coronas y un pino por señora, lo que se traduce a un total de 60 arbolitos, 180 coronas. Los primeros tienen un precio de 180 pesos y las segundas de 160. La situación de las familias de la comunidad del Conejo es muy difícil y los jefes de la familia trabajan en la siembra de la papa y cuyo precio, como ya dijimos, ha bajado, pero pues no hay otra cosa que se dé por ahí, mientras que las mujeres se dedican a las labores del hogar. Todavía tiene usted tiempo de acudir al gimnasio de Miguel Ángel Ríos y ojalá y haya coronas, porque vuelan, son preciosas y además aromatizan. Muy bien, pues felicidades a todas ellas, ya son las 14:36. Además, pues compras tus coronas, tus adornos de Navidad, tus pinitos, y vas a la Facultad de Ciencias Agrícolas y compras tus Nochebuenas. ¿Qué tal? Ya probemos en Navidad totalmente la universidad. Está muy bien. Perfecto. Entonces, ahora vamos con otra información. Con la finalidad de que los estudiantes del doctorado en Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana expongan los avances de sus trabajos de investigación y sean evaluados, el Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial realizará su segundo seminario de aprendizaje computacional. Esto será el próximo jueves 8 y el viernes 9 de diciembre. Este evento surgió el año pasado como iniciativa del Cuerpo Académico Investigación y Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para fortalecer el quehacer del doctorado que forma parte del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Guillermo de Jesús Hoyos Rivera, profesor e investigador del Cuerpo Académico, puntualizó que este evento busca generar una retroalimentación hacia los doctorandos, ya que existe un comité de evaluación para cada una de las presentaciones. Se les pregunta cuáles son sus avances y qué han realizado a lo largo del semestre, además de emitir recomendaciones a sus respectivos trabajos. En esta segunda edición, que se inaugurará el próximo jueves a las 9:45 horas en el auditorio del Centro de Investigaciones en Inteligencia Artificial, se contará con la asistencia de Edgar Benítez Guerrero, académico de la Facultad de Estadística e Informática y coordinador del doctorado en Ciencias de la Computación. El académico va a dictar una conferencia magistral que se llama Hacia una infraestructura para agilizar el desarrollo de sistemas centrados en el usuario. La primera jornada de actividades se extenderá hasta las 6 de la tarde, con un receso de las 14:30 a las 16:30 horas. El próximo viernes, a las 10 horas, María del Pilar Gómez Gil, investigadora en ciencias computacionales del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, con sede en Puebla, va a disertar sobre el aprendizaje automático de características a través de las redes neuronales, lo nuevo y lo viejo del aprendizaje profundo. Entonces, tanto María del Pilar Gómez Gil, así como también el investigador que viene también a dar su conferencia, que es de Guillermo Jesús de Hoyos, van a ser los que van a evaluar los trabajos de los estudiantes. Ese es un trabajo, como decíamos hace un momento, donde vienen expertos, platican sobre sus trabajos de investigación, y los estudiantes también hablan de sus proyectos, y ellos mismos, los que van a exponer, los invitados, son los que evalúan el trabajo de los jóvenes. Ambos conferencistas, como decíamos, van a ser los evaluadores, cuestionando y analizando dos proyectos de los alumnos. Son las 14:38. Seguimos vamos aquí a darle la bienvenida a Javier Cosa. ¿Cómo estás, Javier? Gracias, Germán. Lili, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Bien, muchas gracias. Gracias verte, ya tenía rato que no nos veíamos. Así es. La tarea institucional genera demasiado, de repente, pues muchas actividades, ¿no? Que nos mantienen de repente pues más cercanos, más lejanos, pero bueno, pues aquí estamos con el gusto de siempre trabajando. De verles. Está también con nosotros Sergio Domínguez, que es investigador del instituto, ¿verdad? Y pues nos van a platicar y nos van a invitar de un proyecto, creo que ya hacen año con año, ¿verdad? Bienvenidos ambos. Muchas gracias. Se trata de la cuarta subasta de arte. Así es. Bueno, como bien lo comentas, Lili, es la cuarta subasta que estamos ya realizando de forma anual. Esperamos que de alguna manera pueda convertirse en una bonita y una cultural y una académica costumbre para que sigamos posicionando al Instituto de Artes Plásticas como una entidad realmente responsable de esta difusión del patrimonio artístico, por un lado, y también de sus creadores. De esta manera, bueno, pues llegamos en esta ocasión, igual como cada fin de año, pues a esta cuarta edición, en la cual estamos contentos porque finalmente las metas principales se han ido cumpliendo realmente de forma cabal, y aparte pues hemos recibido con mayor entusiasmo obra de participantes tanto locales como regionales como nacionales, y digo pues válgase la mención de que pues, sí, la subasta se está proyectando con buena difusión, y estamos contentos de poder también compartir con su auditorio pues este mediodía pues parte de los detalles de este evento. Veo que participa también el IBEC. ¿Es patrocinador o algo así, ¿no? Sí, de alguna manera el IBEC ha tenido una valiosa participación, digo, totalmente altruista, porque sí nos ha prestado parte, bueno, en algunos momentos, ya por segunda ocasión, el mezanín del Teatro del Estado, en el cual pues llevamos la tercera subasta, que fue también pues un rotundo éxito. Fue realmente, lució bastante pues la iluminación, la escenografía, la audiencia fue demasiado concurrida, y bueno, pues vale la pena también mencionar que las ganancias han sido realmente creciendo desde la primera, que bueno, pues obviamente fue nuestro primer gran esfuerzo e intento por generar recursos extraordinarios, y bueno, la segunda fue un poco mejor, un poco menos mala, y la tercera pues ha sido ya pues realmente sí la consideramos hasta un éxito, pues realmente rebasó las expectativas de la venta. Y va a haber pintura, escultura, fotografía, grabado, serigrafía, cerámica y arte objeto, Sergio. Así es, son como técnicas diversas. Para todos los gustos estéticos y demás. Son piezas de formato, digamos, mediano, hasta, bueno, pues hay pintura también de formato grande. Y bueno, las temáticas, las mismas técnicas, pues han un poco, digamos, han hablado de las tendencias que hemos tenido en las emisiones anteriores. Uh-huh. Bueno, déjenme decirle que son piezas accesibles, digamos, en comparación con los precios que se ofertan en otro tipo de formatos, como expoventas o exposiciones convencionales en galerías, en otros espacios, que hacen también atractivo, digamos, este formato de subasta, ¿no? ¿Cuántas piezas tienen idea de las que van a estar? Alrededor de 80. Uh-huh. Alrededor de 80, hay, digamos, en esta ocasión sí me tocó ver, hay, digamos, cierto predominio de la gráfica, la fotografía, lo cual también, digamos, hay un público, digamos, interesado en estos medios. Muy bien. Y más o menos los costos, ¿cuánto serán en promedio? Depende de la obra, por supuesto, pero bueno. Bueno, tenemos ahora sí que en esta situación de ser como socialmente solidarios, tenemos obra y no ser por ello de menor calidad, tenemos obra con costo de salida de 250 pesos. Ah, está bien. ¿No? En realidad, digo, si consideramos que la obra está toda debidamente enmarcada, ¿no? Con marco, con vidrio, con soporte. Entonces, digo, ya siendo siquiera ya un despliegue de costos, pues ya ni siquiera el marco mismo estaría costando eso, ¿no? Es lo que te iba a decir, que hay marcos que cuestan eso. Exactamente, ¿no? De alguna manera, incluso, bueno, pues hicimos esta condición también de presentación porque, pues, por respeto también a quienes están asistiendo a la subasta y quienes quieran, estén interesados en adquirir las piezas, pues obviamente ya lleven una pieza que prácticamente es para que en dado caso se liquide al momento, bueno, se paguen algunas exhibiciones, y en su caso, bueno, si se la llevan a su casa, pues ya puedan prácticamente colgarla, ¿no? ¿Y es en toda esa actividad emocionante de que sale el cuadro y vamos a subastar tal pieza? Sí, martillo ahí. Hemos tenido, exactamente, lleva, ¿sí? De hecho, el doctor Alejandro Mariano va a tener el gusto de que él nos acompañe y de que por segunda ocasión también haga de este hecho un evento, pues un tanto también didáctico, un tanto lúdico, un tanto cultural. Condujo de una manera como muy amena la anterior subasta, y sí hubo algunas piezas que prácticamente hasta cuadruplicaron su costo de salida, ¿no? Entonces estamos un poco con esa expectativa. El doctor Alejandro Mariano ha estado estudiando las piezas, ya está establecido un orden sobre el cual van a ir saliendo, van a ser tres momentos distintos, y entre cada uno de estos momentos vamos a tener una rifa. Estuvimos al interior del instituto, pues nos dimos a la tarea de organizar una rifa en la cual pudiéramos también generar otros recursos para subvencionar parte de los gastos de la propia subasta e impactar lo menos posible tanto nuestro presupuesto ordinario como utilidad de la misma, ¿no? Muy bien. Si tienen su martiva ahí. Sí, de hecho. Este que está en la imagen, ¿no? Sí, fíjate que yo les iba a preguntar por qué el mazo, es un mazo, ¿no? Mazo, sí. Con el mazo dando. Sí, y con el arte dando. Ya entiendo. Me con cayó. El arte es plástica rogando, con el mazo dando y con el arte dando. Todo está bien, perfecto. Exacto. Si me permites también, Lili, Germán, comentar que también estamos implantando en esta nueva edición pues un formato que es la subasta silenciosa. Es decir, se van a mostrar una cierta cantidad de piezas al momento de que ya vayan más o menos ingresando los invitados y que puedan ir más o menos observando algunas de las piezas que van a estar en el lote de las 80 que comenta el maestro Sergio. Uh-huh. Y que estas, obviamente, sin decir ni levantar la mano, pues puedan ir como acercarse para poder ir generando alguna especie como de puja silenciosa en la cual a través de la adhesión, ¿no? De ciertas etiquetas vayan los invitados pues pudiendo más o menos hacer una apuesta por una de las obras, ¿no? Uh-huh. Y usted tú vas a exponer algo, vas a proponer sí, algo, Sergio. Sí, tengo tres piezas, dos, bueno, una que doné, que no es mía, pero doné para la rifa, y dos de mi autoría. Bueno, déjenme decir, hay alrededor de 40 participantes, es decir, autores que nos acompañan. Ha ido creciendo el número de participantes conforme ha avanzado las ediciones de la subasta. O sea, vamos, varios integrantes del instituto, quienes donamos el 100% la obra, si no tenemos una ganancia. Uh-huh. Y los participantes externos que tienen, digamos, un porcentaje 50-50, ¿no? Al final de digamos, si se adquiere la pieza, se vende, tiene el 50%. Entre los que están participando, voy a mencionar a los externos, digo, espero que los compañeros, claro, no sé, pero ya los conocemos: Alfonso Pablos, Ángela Arciniaga, Henry Ocada, Alan Huerta, Arturo Fuentes, Arturo Rosales, Arturo Tempa, Carlos Garibay, Darío Meléndez, David Rivera, que es de la facultad, Manuel Zavala, sí, podría ser, digamos, una Aram, ¿qué es cartel? Aram es gráfica digital. Sí. Uh-huh. Ay, qué bueno. Sí, son dos piezas. Digo, si quieren consultar el catálogo, está en la página del instituto. Es importante, ¿verdad? Sí, bueno, en el catálogo también hay que hacer la precisión, no están todas las piezas que van a subastarse. Se hizo una selección también para que no fuera muy extenso el documento. Esas piezas que aparecen en el catálogo son las que salen a subasta convencional, y las que no están van a estar exhibidas, como decía el maestro Javier, a un costado, sí, y sobre esa se va a hacer una subasta silenciosa. ¿Y qué va para algún beneficio de algo, lo que resulte de la subasta? Aparte de lo que se les quede a los autores en algunos casos. Sí, bueno, finalmente la subasta desde su inicio, pues justamente fue una idea colegiada al interior del instituto, en el cual, pues como todos saben, el requerimiento, ¿no?, financiero para poder mejorar las condiciones tanto académicas como de infraestructura, de equipamiento, pues van acompañadas de un ejercicio importante de creatividad sobre cómo hacer ingeniería y generar recursos extraordinarios. Entonces, en tal sentido, pues sí, hemos contado con el voto de confianza tanto de los académicos del instituto, que finalmente pues hay que reconocer que no es una obligación de ellos el otorgar obra en sesión, ¿no?, como tampoco de los artistas locales, jóvenes y ya, bueno, consagrados, maduros, etcétera, para poder otorgar ceder el 50% de la utilidad final del costo de la venta, ¿no? De eso, bueno, queremos realmente agradecerlo tanto a unos como a otros, porque realmente sí se convierte en un momento realmente altruista. Mucha gente ha sacrificado parte de sus precios para poder encuadrarnos en un ámbito realista, ¿no?, de la comunidad de la realidad financiera, ¿no?, de aquí de Jalapa, y que realmente pues seguimos en esta intención de promover un mercado del arte en el cual pues el público realmente vea que es de muy buen gusto, ¿no? De repente ahorita que se acercan las temporadas decembrinas, navideñas, pues digo, regalamos de repente pues todo lo que tiene que ver con el frío y que suéteres, bufandas, ¿no? Pero de repente pues regalar un libro, regalar una obra de arte original, pues yo creo que también podría ser un gran y fino detalle para las personas que estimamos, ¿no? Y de parte del Instituto de Artes Plásticas, ¿quiénes participan? ¿Qué obra se va a ver? Bueno, hay obra de Abraham Méndez, el maestro Richie Yahagi, de Byron Browtree, sí. Así es. De Vinicio Reyes, ¿qué más? Está Marco Antonio García, que se acaba de incorporar con nosotros. Gerardo Vargas, uh-huh. Sí, uh-huh. Bueno, un servidor. Todos muy buenos en lo que hacen, qué bárbaros, qué bien, no, pues no hay que faltar. Y dicen que ha ido increciendo el quórum en las subastas. Así es, digo, calculamos, no sé, el aforo más o menos para la subasta tercera, que debe haber sido como unas 120 personas más o menos. Sí. Digo, de alguna manera también hay que mencionar que se les acoge de buena manera, o sea, tenemos café, tenemos vino tinto, tenemos bocadillos, tenemos, va a haber una venta también de cerveza artesanal para los que les gusta pues el producto de la cebada. Entonces, bueno, hacemos realmente de todo este evento un evento festivo, insisto, ¿no? Didáctico, ameno, atractivo para la comunidad en general. Hace un momento David Sandoval, reportero de Prensa Globe, nos hablaba también de la subasta, y entonces dijo algo que no sé si sea posible. ¿Se puede pagar con tarjeta? Es correcto, sí, desde la subasta pasada nos hicimos de los dispositivos que permiten justamente hacer compra por tarjeta, tanto de débito como de crédito. Y para los que no tienen o desconfían un poco de esta situación, bueno, pues también está el pago en efectivo y eventualmente pues un pago en ciertas exhibiciones, ¿no? Pues que esperemos que no sean muchas, porque finalmente pues también los artistas que están vendiendo pues están un poco a la expectativa de que su obra se pueda vender, se pueda liquidar y que ellos puedan seguir como consiguiendo, ¿no? Comprando materiales para seguir produciendo. ¿Y el vino y la cerveza la donan antes de la subasta o durante la subasta? Antes de la subasta, durante y después de la subasta. Porque si llega un cuadro abstracto de decir, no, pues ya lo veo mucho mejor. Hasta 3D lo van a ver, ¿verdad? Y no está adulterado el vino. Sí, está bien, perfecto. No, qué buena idea, ¿no? La cuarta subasta de arte. Entonces, es el próximo jueves, 8 de diciembre, 6 de la tarde, 6 y media. 6:30, sí. Sí, de hecho, queremos comentar que hubo una errata en el correo masivo que manda la Universidad Veracruzana y decía jueves 6, entonces corregimos, es jueves 8 de diciembre a las 18:30 horas y me sale el Teatro del Estado. Y giran invitaciones individuales para las personas que saben ustedes que son nacidos o interesados en el arte, ¿no? Sí, de hecho, bueno, hemos ya más o menos también como parte de la experiencia adquirida a lo largo de las subastas, pues ido generando un directorio, ¿no? Mínimo sobre el cual las personas que acuden, es porque obviamente tienen interés en eso. Hay personas que sí han hecho, prácticamente se han convertido casi como en padrinos del instituto porque se han llevado 4 o 5 piezas, ¿no? Entonces sí generan una derrama importante tanto para el instituto, insisto, como para los creadores, ¿no? Que les va dando difusión, confianza, y yo creo que cualquier creador joven, regular o ya de trayectoria, pues siempre resulta interesante recibir un dinerito extra por la venta de su obra. Perfecto. Empresas, corporaciones. Oh, sí. Muy bien, felicidades. Pues quisiera nada más hacer una última observación. Es importante recalcar que tenemos parte de los expositores, bueno, de quienes están entregando obra en sesión para la subasta, son miembros del Sistema Nacional de Creadores, tenemos premios nacionales de periodismo, tenemos gente que ha recibido premios en el ámbito local, regional, internacional. Entonces digo, no es obra de impronta o que nada más así como que a ver aquí con mis cuates en corto, a ver quiénes pueden aportar algo, ¿no? Realmente tenemos obra que incluso todavía ayer que estábamos en una de las sesiones de organización y logística, pues nos estaba llegando todavía de la Ciudad de México otras fotografías. Entonces, realmente es un evento redondo, los invitamos muy cordialmente a que nos acompañen. El arte en toda su expresión y con gran calidad, ¿no? Esa es la idea. Y con el prestigio de arte plástico que hay en Veracruz, en Jalapa, ¿no? Así es. Muy bien, Javier Cosa, director del Instituto de Artes Plásticas, y muchas gracias a Sergio Domínguez también que está aquí con nosotros. Muchas gracias. Los jueves, 8 de diciembre, 6:30 de la tarde, en el mezanine del Teatro del Estado. Es correcto. Perfecto. Muy bien, gracias. Gracias, Lili. Gracias, Germán. Gracias. Que les vaya bien. Gracias. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Los selectivos de judo y lucha olímpica de halcones de la Universidad Veracruzana destacaron en torneos celebrados en Huastepec, Morelos y la Ciudad de México. En el campeonato de judo, profesor Jorge Ito, los halcones ganaron oro en la modalidad de formas pareja mixta, integrada por Jorge Ernesto Díaz Ladrón de Guevara y Daira Mariana Alba Cervantes. Dentro del campeonato universitario de lucha olímpica, organizado por Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México, los halcones conquistaron 2 preseas de plata con Amalia Rodríguez Gómez en la división de los 55 kilogramos y Gabriel Luna Castillo en la división de los 71 kilogramos. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. En otros temas, todavía en Voz Universitaria, las calles del centro de la capital veracruzana recibieron oleadas blancas y flores rojas, collares dorados y mandiles negros, que el 4 de diciembre eran portados por 1,078 bailarines que se organizaron por la Universidad Veracruzana, el Ayuntamiento de Jalapa y el Instituto Veracruzano de la Cultura, y rompieron el récord Guinness de más personas bailando el son jarocho, es decir, la bamba. Engalanados con el traje típico de color blanco inmaculado, en el que en los varones resaltó la guayabera, el paliacate rojo anudado en el cuello y el sombrero de 4 pedradas, como les llaman, y en las mujeres la falda ancha con bordes y encajes, además de la chalina, el moño y vistosos collares que resaltaban sus sonrisas. Los danzantes hicieron vibrar el ambiente con los sones de la bruja, el guateque, la iguana y la bamba. Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana, engalanada en un bello traje de jarocha con el que se sumó a los bailarines, afirmó que desde hace muchos años esta institución está preocupada por conservar y difundir el folclor veracruzano y que con la organización de este evento se demuestra que el son jarocho está más vivo que nunca y que para los veracruzanos el zapateado se lleva en el corazón. Agradeció a todos quienes hicieron posible la obtención del récord Guinness, a más personas bailando la bamba, hecho avalado por la Notaría 14 dirigida por Isidro Cornelio Pérez, ya que aseguró que gracias a ello la cultura veracruzana se hace presente a nivel mundial. Por su parte, Américo Zúñiga, alcalde de Jalapa, reconoció el mérito de la universidad por encabezar el evento y mencionó que gracias a acciones como esta, Jalapa retoma su protagonismo como ciudad cultural. La verbena culminó con el fandango del Colás, en el cual bailarines y público asistente se fusionaron para danzar a ritmo de esta tradicional melodía y convertir el acto en una auténtica fiesta popular. A decir de los asistentes, con la obtención del récord Guinness, al mayor número de personas bailando la bamba, no solo se obtuvo un reconocimiento mundial para la cultura veracruzana, sino también se demostró que cuando un sector de la sociedad se une, óiganlo bien, por un fin común, se pueden lograr grandes cosas. Esta es una de las pruebas. Ya son las 14:57. Y ya nos vamos nosotros. Ya nos vamos. Pero volados. Le mandamos saludos a la señora Maribel Roque, que dice que podría hacerse una campaña para operar a los perritos para que no haya más, porque hay muchos en la calle. Vamos a comentarlo con nuestros compañeros que están en las asociaciones de protección de los animales. De hecho, algunos hacen algunas campañas, pero a ver si mañana lo comentamos más ampliamente, ¿no? Sí, cómo no. Se abunda sobre eso. Gracias por su llamada. Muchas gracias, Maribel, por escucharnos. Ya nos vamos. Gracias a Soledad Macías. Estamos a las 6 de la tarde, ¿no? Ya le dile hoy. Ah, sí, los invitamos. Vamos a leer poesía japonesa interesantísima. Así es. Escúchenos. A las 6, solo por internet. Y aquí a las 8, en Voz Universitaria. Muchas gracias. Buenas noches. Tardes. Buenas tardes. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Bright days are here, my sunny one shines so sincere. Oh, sunny one, so true, I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, I wanna thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in love, now I feel 10 feet tall. Sunny one, so true, I love you.